A la opinión pública. El 14 de diciembre de 2014 fueron detenidos nuestros compañeros Omar Hugo Morales Álvarez, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez, Jaime Betanzos Fuentes y Alfredo Bolaños Pacheco, de manera ilegal y violentando sus derechos humanos y garantías individuales. Les fabricaron diversos delitos y fueron acusados formalmente de haber cometido los delitos de homicidio calificado en agravio de Manuel Cepeda Lagunas, así como el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de Elisa Cepeda Lagunas, actualmente diputada por Morena. Con dicha acusación, se forma el expediente 02-2015 en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Seguido el procedimiento judicial y después de varios años de lucha incansable por parte de los familiares, de los presos políticos y la defensa legal, se les ha liberado a la mayoría de ellos del delito de homicidio calificado, que se dijo se cometió en agravio de Manuel Cepeda Lagunas, ya que quedó plenamente demostrado que se trató de una acusación falsa y que se fabricaron culpables. En el año 2018, fueron detenidos los compañeros Isaías Gallardo Álvarez y Francisco Durán Ortiz. Al primero de ellos le fabricaron el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Gustavo Estrada Andrade. Con dicha acusación se forma el expediente 55/2014 en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Al segundo compañero se le acusa de haber cometido los delitos de homicidio calificado en agravio de Manuel Cepeda Lagunas, así como el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en agravio de Elisa Cepeda Lagunas. En el expediente 02/2015, desde el año 2015, la autoridad federal mediante la ejecutoria de amparo 311/2015 de la mesa 1B del juzgado primero de distrito del 13º circuito, mismo que resolvió la sala auxiliar de Xalapa, Veracruz, determinó que no existen datos de prueba que nos lleven a la probable responsabilidad de todas las personas que se encuentran acusadas en el citado expediente. Ante esto, se han obtenido 18 resoluciones firmes a favor de los compañeros y compañeras que fueron acusadas falsamente. Sin embargo, a los compañeros Alfredo Bolaños Pacheco y Francisco Durán Ortiz, a pesar de todo el caudal probatorio, se les mantiene acusados del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Manuel Cepeda Lagunas. A los compañeros Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez y Jaime Betanzos Fuentes, al momento de obtener su libertad, de manera dolosa y abusando del poder que tiene una de las partes involucradas en el expediente al ser diputada, mediante el uso del aparato del Estado, les ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en agravio de Elisa Cepeda Lagunas, acusación por la cual se encuentran en prisión preventiva a pesar de no existir elementos de pruebas que nos lleven a su probable responsabilidad. En el expediente 55/2014, donde se encuentran procesados los compañeros Omar Hugo Morales Álvarez e Isaías Gallardo Álvarez, con fecha de 2 de diciembre de 2019, se emitió el dictamen número PJEO-CJ-CP994/2019 por el doctor Guadalupe Chávez Espinosa, perito médico legista forense, donde se determinó que la causa de muerte de Gustavo Estrada Andrade es distinta a la acusación que mantiene presos a nuestros compañeros. Sin embargo, la autoridad judicial insiste en mantenerlos privados de su libertad, a pesar de haber promovido el incidente de libertad por desvanecimiento de datos para procesar. Desde hace 2 años, por parte de los presos, están presentadas sus pruebas de inocencia y puntualmente están ofrecidos los recursos procesales. Sin embargo, el Poder Judicial ningún seguimiento ha dado. Ante esta dilación procesal sistemática de parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se ha instado a la Autoridad Federal para la protección de las garantías individuales y respeto de los derechos humanos de nuestros compañeros. Por ello, exigimos al Poder Judicial del Estado de Oaxaca que otorgue la libertad en lo inmediato a nuestros compañeros presos políticos, ya que ha quedado demostrado en las causas penales que no existe responsabilidad alguna, que por el contrario fueron delitos fabricados. Familiares de los presos políticos de los Xochitlán. Libertad a los presos políticos. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad.